fin de semana, bueno, en un ratito, ya en un rato, tipo 11 y Chirolita, venimos con música en vivo, pero antes tenemos entrevistas para realizar acá en la mesa de anexados. Exactamente, porque va transcurriendo el verano y mucho para hablar con el presidente del centro comercial, Santiago Mancilla, a quien ya lo tenemos en línea. Santi, antes que nada, buen día, buen viernes, ¿cómo estás? Lo perdemos. Santi, buen día. A ver ahora, Santi. A ver, se cortó. Se cortó, ahí vamos a recuperar la comunicación con el presidente del centro comercial, Santiago Mancilla. Insisto, hay mucho para hablar a nivel comercial, como lo está haciendo el centro, y también a nivel político, para hablar con Santiago Mancilla, a quien ya lo tenemos en línea. A ver, Santi, ahora si te escuchamos. Santi, te escuchamos, hola. No, tenemos un problema en la línea, bro. Hay un temita ahí. Ahora sí, Santi, a ver. Ahora sí lo escuchamos. Ahora sí. ¿Cómo andás, Santi, querido? ¿Todo bien? Sí, tengo un día apretado por ahí. Bueno, Santi, lo decíamos recién, no sé si alcanzaste a escuchar, pero para charlar un poquito de lo que tiene que ver con el centro comercial, también después vamos a tocar un poco de la cuestión política, pero preguntarte primero cómo ha arrancado el año para los comercios de la villa. Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad que hemos hecho muchas reuniones en estos días con la comisión, con distintos referentes, distintos funcionarios también de otros lugares. Hemos estado charlando mucho para planificar este 2023, ¿no? Con muchas ideas y con muchas cosas para trabajar durante este año. Uh-huh. Y estuvimos estos días de la semana con Miriam Prunotto, la presidenta de Lente Metropolitano, también charlando mucho sobre la villa, también charlando para generar un acuerdo con la Universidad Nacional de Córdoba, con la extensión de la universidad, así que con muchísimos desconocidos, la verdad que Miriam nos recibió muy bien, tuvimos una gran charla sobre la vida. Uh-huh. Santi, hace poquito estuvo el secretario de Gobierno y menciona algo de lo que veníamos hablando el año pasado, que tenía que ver con volver a darle valor al casco céntrico. Mencionó veredas, mencionó la pavimentación de la Mariani. ¿Cómo vienen con ese tema? Bien, bien, creo que usted que escuchó hace un ratito la radio, escuchaba a una vecina que decía en cuanto a las prioridades, ¿no? Uh-huh. Y que todos estamos contentos con lo del polideportivo. Yo creo que va a ser muy bueno, que se están avanzando con muchas obras y eso está bueno, pero también estaría bueno que acomodemos un poco las prioridades y las necesidades reales hoy que tenemos los comerciantes que estamos habitando el centro, ¿no? Estamos esperando la revalorización, la repavimentación del centro que se había prometido también en su tiempo, la misma repavimentación de la Mariani y muchas cuestiones que esperamos que arranquen pronto, porque sentimos que realmente hay una necesidad de los comercios de la villa, y tampoco nos hacemos a un lado, y esto lo comentamos mucho con los comerciantes, de también el mismo propietario, el dueño del comercio, activarnos a volver a darle vida al centro. El centro de Villa tiene realmente que reactivarse, es un corredor comercial muy importante, y consideramos que hoy el polideportivo tiene su vida, tiene un movimiento y una frente de gente impresionante, y por eso en las prioridades pedimos que se lo ponga al centro en el eje. Uh-huh. Santi, te pregunto puntualmente por el polo gastronómico, ¿no? Que están en su temporada más fuerte, si se quiere, si bien por suerte acá trabajan bastante bien a lo largo de todo el año, pero ¿cómo la vienen llevando? ¿Está siendo realmente buena la temporada para ellos? Sí, sin duda, hemos tenido un gran diciembre con todos los comerciantes con los que hablamos, estamos de acuerdo que ha sido un gran diciembre, acompañado por el Mundial, acompañado por todas las reuniones de fin de año, por las fiestas, y el comercio en general ha tenido un gran diciembre, y ha tenido un enero que le ha costado un poco arrancar, pero que viene muy bien, se ve un polo gastronómico muy activo, y algunos también que aprovecharon esta primera quincena de enero para reacomodarse, como que es el caso de un nuevo emblema que tiene la villa, que es Los Arosa, que ha renovado toda su cocina y que vamos a estar visitando también el centro comercial en estos días y sumándolo como nuevos socios, así que estamos contentos de que se sumen. Y en esto de las visitas de enero y de reuniones, también tenemos la suerte de que la semana próxima nos visite Ezequiel Cereza, que es el presidente de la FEDECOM, que viene a interiorizarse en lo que está sucediendo con el centro. Vamos a hacer una reunión con vecinos, vamos a charlar, y bueno, y él viene con algunas ideas y propuestas desde la Cámara de Comercio, así que estamos muy contentos de recibirlo. Santi, te meto el guiño. Oh, hace poco se te vio en una foto con Horacio Rodríguez Larreta, cuando estuvo acá, más precisamente, si la memoria no me falla, es en Colonia Carosa. Calculo que tiene que ver más con una cuestión partidaria, por cómo fue el encuentro, o mejor te lo pregunto, digamos, ¿fue una cuestión más de gestión o fue más una cuestión partidaria? Sí, es una cuestión partidaria, netamente. Me van a ver trabajando seguramente dentro del espacio de Horacio, porque considero en su mensaje de este pro amplio, de este pro de consensos, de este pro territorial, de este pro cercano, creo también en las alianzas, por supuesto, y creo que la vida hoy tiene que dar muchísimas discusiones a nivel partidario. Hoy puede haber pequeños sectores de PRO que están resolviendo algunas cosas, pero soy de los que considera que el PRO es mucho más amplio que eso, y que tiene que ser un PRO representativo, ¿no? Un PRO que la gente realmente se sienta que los dirigentes que están trabajando son cercanos, son empáticos y sobre todo son parte real de la liga y que tienen ese compromiso por trabajar por nuestra ciudad. Santi, en ese PRO amplio hay un sector que viene del oficialismo que ya empieza a posicionarlo a Pablo Cornet como un precandidato, no voy a decir candidato, sí con la intencionalidad de que sea candidato. ¿Crees que se puede cerrar ahí o tiene que haber una apertura más amplia? No, yo creo que todavía faltan muchísimas discusiones, creo en los perfiles y creo que hay muchísima gente valiosa dentro del partido. Nicolás García, por supuesto que Mariano Villa como presidente del partido tampoco quiere bajarle de esa carrera, Agustín González Timo, la misma intendente, hoy no la podemos bajar del ring, por supuesto que tiene que dar batalla y es uno de los distintos que hoy también mide dentro del espacio. Pues yo creo que no hay que apresurarse para cerrar, no hay que apresurarse para cerrar la alianza, creo que hay muchas discusiones que dar a nivel interno, ¿no? Y esto no se trata de vieja política o nueva política. Esto se trata realmente de buenos políticos, malos políticos y entender que la política es una herramienta de transformación real, ¿no? Real. Por eso creo que me van a encontrar seguro trabajando en este armado de un PRO más cercano a la gente y representativo y territorial. En ese no descartar a nadie o en ese ring del que mencionás, ¿podemos meter tu nombre? Por supuesto que está en el lugar donde haga falta, porque el PRO justo se notó la señal A ver, vamos a restablecer el contacto, a ver si hay en la parte. Bueno, primero mientras vamos retomando el contacto, sí. Dejar algunas cuestiones más llegado de lo político. No descarto o no cerró filas en Pablo Cornet. Di otros nombres. Hablo de Nicolás García, hablo de Mariano Villa, hablo de González del Pino, Agustín. Sí. Justo le estábamos preguntando si se subía al ring o no, digamos. Al ring electoral, por decirlo de alguna manera. Hablo de un pro amplio. A ver si lo tenemos ahí. Santi, ¿nos escuchás? Acá estoy de vuelta. Sí. Mira, en la mejor parte se nos ha ido la señal. Retomo la pregunta. ¿Vas a estar participando? Y te la llevo un poquito más a fondo. Si te gustaría encabezar y ser un precandidato intendente, ¿ahora o a futuro? Voy a estar participando activamente, creo que tenemos que dar muchísimas discusiones, así que me van a encontrar en esa pelea interna, en el buen sentido, tenemos que discutir, ¿no? Y te decía lo del gato, porque realmente para mí el gato ha sido un referente para la villa y ha sido un referente político que dejó su huella en esto de la cercanía, en esto de que la gente se viera en él referenciado. Por esto creo que necesitamos de esos dirigentes acá en la ciudad. Así que ahí voy a estar, seguramente en las discusiones y trabajando. Tengo muy buena relación con el equipo de Larreta y que está trabajando acá en Córdoba también, así que estamos trabajando. Nico, perdón, Santi, Nico, te iba a decir, pues están pensando en vos, en Nico García, en otros tantos, porque hacías relación y lo charlamos con los chicos ayer. El equipo que propone hoy el oficialismo no es justamente el que más abrazaba el Gato Romero. No sé si coincidís. A ver, todos creemos que los perfiles técnicos son más importantes, ¿no? Y en la gestión necesitas esos perfiles técnicos y se valoran. Pero también necesitas un sector representativo, un sector que cercano a la gente, un sector que realmente atienda esas necesidades. Y esto que hablamos hace un ratito de las prioridades, esa gente que te camine la calle, la necesitas en todos los partidos. Y la necesita sobre todo en un ejecutivo para que realmente entender cuáles son las prioridades y cuál es la agenda de la gente. Yo no creo que los funcionarios detrás del escritorio puedan resolver las problemáticas que tenemos de la villa, y probablemente esto sea lo que el Gato en algún punto reclama. Por eso creo que son sectores del PRO que son más que valiosos también, pero las discusiones tienen que ser mucho más amplias, porque somos muchos los dirigentes que hoy queremos formar parte de ese PRO. La última, Santi, has estado en más de un armado. Preguntarte si crees, porque por ahora, viste, se van viendo los precandidatos de distintos partidos. Se ve varios de la Unión Cívica Radical, se ve del Frente Cívico, bueno, los del PRO. ¿Crees que se puede llegar a armar Juntos por Villa Ascendente nuevamente con todas las fuerzas como se venía armando? En realidad la última fue con una parte del radicalismo medio dividido, pero ¿cómo ves el armado final? Por supuesto que tienen que existir las alianzas y que tenemos que ser lo suficientemente maduros para entender que tenemos que juntarnos con el resto de los dirigentes y de los otros espacios en esta construcción, y eso también es un mensaje de la reta, de decir, nos tenemos que juntar, tenemos que encontrar esos socios, tenemos que trabajar juntos, podemos tener algunas cuestiones de diferencia, pero siempre todos queremos lo mejor para la villa. Entonces hay que encontrar esos jugadores comprometidos, esos jugadores que realmente sientan la villa en el corazón y tienen esa vocación de servicio. Hay mucha gente que quiere participar, y hasta gente que no está involucrada en el partido mismo y que quiere sumarse a hacer cosas para la villa. Por eso digo, no hay que cerrar ninguna puerta, al contrario, el desafío que tenemos hoy es abrir más las puertas, es sumar más gente de diferentes espacios, con diferentes visiones, porque eso es lo que nos va a hacer crecer como ciudad. Esa amplitud de sectores es el gran desafío que tenemos hoy. Y el desafío que tenemos en cuanto a lo político, también del Consejo Deliberante, donde tenemos muchos concejales que ya tienen dos periodos y que seguramente darán ese espacio para otros puedan también sumar desde el Consejo Deliberante, ¿no? Tanto en nuestro partido como en el resto de los partidos, hay muchos desafíos también dentro del espacio del Consejo Deliberante. Sandy, gracias por el rato, por charlar un rato con nosotros, y bueno, le vamos a seguir en cualquier momento. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Santiago Mancilla, presidente del Centro Comercial. En cuanto a lo comercial, viene siendo bueno este arranque 2023 para los comercios de la villa. En cuanto a los políticos, dejó varias cuestiones para analizar. Se venía como cerrando el círculo en Pablo Cornet. Yo creo que después de esta nota tenemos que ya abrir nuevamente el abanico, porque hasta recién que charlamos con Santiago, y todos los caminos conducían a Pablo Cornet. Todos los caminos te llevan a Roma. Bueno, acá te llevan a Pablo Conde. Bueno, acá claramente abre otra puerta. Primero se perfila también con sus intenciones, pero mencionó también otros dirigentes. Caso Nicolás García. ¿Estará dentro del espacio del PRO o Cambiemos? Sí. ¿Quién es? Santiago. Nicolás. Sí, probablemente sí. La puja puede ser ahí. Hay que preguntar. Después ver qué pasa. Pero da la sensación, y mira, no sé si tanto, leyendo un poco entre líneas, se postuló él y trató de diferenciar. Vos fíjate que una parte de la nota dice, creemos en los perfiles técnicos. Sí. Caso Pablo Cornet. Que aporta mucho desde lo técnico, desde su profesión y demás. pero también hay que valorizar un perfil más cercano a la gente. ¿Usted dice eso lo que mide? Que clavó ahí una diferencia importante y después en su momento mencionó al Gato Romero, el equipo o el legado que había dejado el Gato Romero. Se va a poner interesante. Insisto con esto, hasta hace un par de minutos y todos los caminos conducían a Pablo Cornet como el candidato del PRO, al menos. Después hay que ver en la alianza, ¿no? Porque recordemos que hay un Julio Loza que está apostando fuerte también para una candidatura dentro de la alianza, o se verá después si por fuera o no. Pero al menos el del PRO, todos los caminos apuntaban a Pablo Cornet. Da la sensación que hay un espacio que todavía tiene, o hay algunos espacios que todavía tienen ganas de dar pelea dentro de la misma estructura del PRO. Se pone interesante. 58 de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une, desde acá te acompañamos. Hasta las 3 estamos. Ahora canciones.